Hay de bandidos a bandidos, todos sabemos robar. Ay, cuando me invitó el barzón que me uniera yo con él. Había quedado de perro y le entré de corazón. Para luego de barzonero, ahí nos fuimos tomando bancos y enseguida los juzgados. Ahí en sus puertas casi a diario pasaban los recargados y a pagar jamás pensamos. Maltratan porque estamos estorbando. Vergüenza no conocemos a que nos sigan cobrando. Ay, en mi casa cobradores del banco no han de faltar. Ay, mejor me empecé a negar para invitar los sinsabores muchos necios a pasar. Ser rico me daba vida de rey. Hasta compraba la ley, era muy suelto de hocico, yo solito me hacía buey. Con talco hasta las verijas. Ahora vivo haciendo cuijas, soy un plátano pelado. No me hace reír Cantinflas. Debo en todos los agarros y en mi bolsa ni un centavo. Ay, no alcanzo para cigarros y en el barzón bien pegado. Hacia la ley del barzón. Ay, al fin los bancos nos robaron pa' un cabrón, otro cabrón.